en el cumbiambero. Los llamadores de Cartagena. Muévelo, muévelo, muévelo. Para mover, mover y mover. Suene la guacharaca, que suene mi llamador. Que repiquen esos cueros y también. Los llamadores de Cartagena. Disponible en compactos y cassette.